¿Qué tal? Buenas noches, estáis escuchando Radio Cucaracha 107.3 de la FM y esto es el programa de los capítulos prohibidos de Corintellado. Estamos en el 107.3 de la FM. Cuando leo tus ojos, cuando leo tus ojos me siento, cuando veo tus ojos lo siento. Sé leer tus ojos, el destello de ellos me dicen de ti que amas. Destellos en el mundo, reflejos en la tierra, miro al cielo, el sol brilla sobre tu cabello. Pero no me importa, solo me importan tus ojos, sé leerlos. Eso te asusta, ellos me salvan, me castigan, me evitan. Saben que sé lo que son, saben que lo sé, lo que miran, lo que desean, lo que transmiten. Hace tiempo que me evitan, ni me desean, ni me dicen la verdad. Pero ayer sí, ayer me miraron como la primera vez, con picardía, con deseo, con complicidad, alegría. Deseo seguir leyéndolos, deseo que sigan hablando con ternura, deseo solo eso, que me vuelvas a hablar con tus ojos. Que robaron en casa fue nuestro vecino Osita, quien entró por la ventana del comedor y se llevó el televisor, el vídeo y las cintas de Purple Rain y Thriller que mi padre había traído de Estados Unidos. La segunda vez fue mi hermano Namavia, quien fingiendo que era un robo se llevó las joyas de mi madre. Sucedió un domingo. Mis padres habían ido a nuestra ciudad natal, Mabaise, para ver a los abuelos y Namavia y yo fuimos solos a la iglesia. Él condujo el Peugeot 504 verde de mi madre. Nos sentamos juntos en un banco como solíamos hacer, pero no nos dimos codazos ni contuvimos las ganas de reír al ver un sombrero feo o un caftán deshilachado, porque Namavia se fue sin decir palabra a los 10 minutos. Volvió justo antes de que el sacerdote dijera: «Podéis ir en paz». Yo me ofendí un poco. Supuse que había salido para fumar y ver a alguna chica, ya que por una vez tenía el coche para él solo, pero podría haberme dicho al menos a dónde iba. Volvimos a casa sin hablar, y una vez que aparcó en nuestro largo camino de entrada, me entretuve cogiendo unas 6 horas mientras él abría la puerta principal. Entré y lo encontré inmóvil en medio del salón. «¡Nos han robado!», exclamó en inglés. Tardé unos momentos en comprender y abarcar con la mirada la habitación desordenada. Incluso entonces me pareció algo teatral el modo en que había abierto los cajones, como para causar una impresión en quienes los encontraran. O tal vez solo era porque conocía muy bien a mi hermano. Más tarde, cuando mis padres volvieron y los vecinos empezaron a pasar por casa para decir nodo, chasquear los dedos y alzar los hombros, subí a mi habitación. Y allí sentada comprendí a qué se debían las náuseas que sentía. Lo había hecho Namaiba. Lo sabía. Mi padre también lo supo. señaló que habían desprendido las lamas de las persianas desde dentro y no por fuera. Namavia era demasiado listo para cometer semejante desliz. Tal vez había sido las prisas para volver a la iglesia antes de que terminara la misa. Y que el ladrón había sabido exactamente dónde estaban las joyas de mi madre, en el rincón izquierdo de su baúl metálico. Namavia miró fijamente a mi padre con expresión herida y dijo de manera teatral: «Sé que en el pasado os he causado a los dos mucho dolor, pero jamás abusaría de vuestra confianza de este modo». Habló en inglés, utilizando palabras innecesarias como «mucho dolor» y «abusar», como siempre que se defendía. Luego salió por la puerta trasera y no volvió aquella noche, ni la siguiente, ni la otra. Apareció por casa 2 semanas después, demacrado, oliendo a cerveza, y diciendo lloroso que lo sentía, que había empeñado las joyas a los comerciantes hausas de Enugu y que se había gastado todo el dinero. Escuchar está dedicada a Fran y a Teresa, que nos escuchan desde Madrid, y con mucho cariño espero que os hayan traído buenos recuerdos. Y continuamos con los capítulos prohibidos de Corintellado aquí en radiocuca.org. Escúchanos en vivo. Desde que te encontré, hace tiempo soñaba con vivir libre, hace tiempo permanecía vagando entre mis pensamientos. Hace años que soñaba con cambiar el mundo, pero extrañamente ese mundo me cambió a mí. Me hizo renunciar a mis sueños y perder la ilusión por un mundo nuevo. Encontré, tras despertar, un nuevo rumbo. Un viento de aire fresco. Algo tomó un sabor a realidad. Un mundo despierto me volvió a abrir los ojos. Y solo ahí estabas tú, con los ojos ciegos, mirando al infinito. nudo gordiano. Una vez Alejandro, en Gordio, se apoderó de él un vivo deseo de subir a la ciudadela, donde se encontraba el palacio de Gordio y de su hijo Midas, para ver su carro y el nudo del yugo de su carro. Existía una leyenda muy difundida entre los habitantes de la región a propósito de aquel carro. Decían en efecto que Gordio fue un antiguo pobre frigio que solo poseía un puñado de tierras que trabajaba y dos yuntas de bueyes. Una le servía para arar y con la otra Gordio llevaba el carro. Encontrándose cierto día arando, un águila se posó sobre el yugo y permaneció posada en él hasta que fue la hora de desuncir los bueyes. Gordio, maravillado ante lo que veía, se puso en marcha a dar conocimiento del prodigio a los adivinos telmíseos. Estos telmíseos eran sabios en la interpretación de prodigios, don este que habían heredado y que también poseían sus mujeres y niños de sus mayores. Al acercarse a su poblado telmiseo, se encontró con una joven que estaba sacando agua y le contó lo que le había sucedido con el águila. Ella, que también era de la familia divina, le ordenó que regresara a aquel sitio e hiciera un sacrificio a Zeus rey. Pidióle él que la acompañara y le explicara el sacrificio, y Gordio lo celebró tal como ella le había indicado. De sus relaciones con la muchacha les nació un hijo, al que llamaron Midas. Llegado a la edad adulta, fue Midas un hombre noble y de buen porte, pues bien, sufrían por aquel entonces los frigios una guerra civil, y les había vaticinado el oráculo que un carro les traería un rey que pondría fin a su guerra fratricida. Cuando aún estaban estos deliberando sobre ello, apareció Midas, acompañado de su padre y de su madre, e hizo detener su carro en plena asamblea. Los frigios, interpretando el oráculo, reconocieron en él a aquel hombre que, según el dios, vendría en el carro. A continuación le hicieron su rey, y fue así como Midas puso fin a la guerra civil. En agradecimiento a Zeus rey por haberle enviado el águila, depositó el carro de su padre como ofrenda en la acrópolis de la ciudad. A más de esta, corrió otra leyenda sobre este carro, y estaba vaticinado que quien fuera capaz de soltar el nudo del yugo del carro gobernaría en todo el Asia. El nudo era de hilachas de cornejo y parecía no tener principio ni fin. Alejandro, en vista de lo difícil que resultaba encontrar un modo de desatarlo, y como de otra parte no podía consentir que quedara atado, no fuera a ser que yo influyera en el ánimo de sus hombres, cercenó, según dicen, el nudo con un golpe de su espada y exclamó: «¡Ya está desatado!». Aristóbulo, sin embargo, cuenta que Alejandro, desenganchando la clavija de la lanza del carro, se trataba de una estaquilla que atraviesa de parte a parte la lanza, sujetó simultáneamente el nudo hasta liberar el yugo de la lanza del carro. No puedo yo precisar de qué modo actuó Alejandro en este asunto del nudo. El caso es que él y los suyos dejaron el carro seguros de que el oráculo sobre la liberación del nudo estaba cumplido, pues además también aquella noche hubo truenos y relámpagos en el cielo, como indicios de algo prodigioso. Alejandro, a la vista de ello, ofreció el día siguiente sacrificios en honor de los dioses que habían manifestado estas señales por la desatadura del nudo. Oh, in and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Going to rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never nothing can harm you. Cuando cambió el mundo, cuando cambió el mundo, visité a un soñador errante entre las cuatro paredes de una guarida escondida. En medio de un ciprés nostálgico y majestuoso, cuando pude encontrar la llave de la cordura, abrí la puerta de un mundo fantástico y desafiante. Permanecí quieta y en medio del silencio, un grito a lo lejos, acompañado de gemidos, hirió mis oídos. Corrí tan a prisa que resbalé y caí al fondo de un abismo perdido en medio de la nada. Con mis huesos, que toparon el suelo, se rompieron, pero una nueva corriente de aire fresco me daba aliento para seguir adelante en medio de la tormenta. Salí como un destello lleno de posibilidades infinitas en medio de la nada y, olvidando mi visita en medio de un mundo inventado, me asusté. Pegué un brinco y desperté. Menudo alivio. Había sido una pesadilla, mas en medio de la nada me encontraba cuando un sudor frío recorría mi espalda. Mientras me desesperezaba, en medio de la noche del alba, mi piel blanquecina se asustaba, pues no pude discernir el traspiés de la tormenta en medio de mi alma. Thank you. Tomás púnxose muy nervioso. Corría entre los árboles en cata del camín mientras iba poniéndose más trupo a cada minuto que pasaba. Cuando la fin fue de noche cerrada, atalantó que no pagaba la pena seguir corriendo en sinsacio, asina que buscó a vellugo en el tronco hueco de un arbolón y fizo por dormir hasta que fore pela mañana. Pero no fue quien a cerrar un cuello, porque de lo que se vio de fizo de noche es comencipiaron a sonar pela viesca cantos de curuches, aullíos de llobos y otros ruidos terribles que no sabía identificar y que lo tarazaban de mieu, faciéndolo tener los huellos abiertos como platos. Gracias a eso, a no ser quien a cerrar los huellos, fue por lo que pudo ver muy débil a lo lloñe una yucina. Decidió entonces dejar el suave yugo en el tuero y andar contra ella. El camino fue sencillo, ya que la noche estaba muy oscura, en sin yunas ni estrellas, asina que no vía ni siquiera donde iba posando los pies, y más de una vez zapicó con piedras y raigones, mesmo de alguna vegada acabó en suelo. Pero llevábase a Aina para seguir corriendo contra la luz, que se vía cada vez más grande. A la fin aportó a lo que parecía ser una explanada naviesca. Vio entonces que la luz venía de la ventana de una cabañina llantada en metal prao. Sintió un poquillín de miedo, porque el que él supiera, nadie vivía fuera del pueblo. Pero bueno, cuidó que la cabañuca podía ser de algún cabrero al que le fixera tarde para tornar y quedara en monte col ganao. En todo caso tenía mucho frío y estaba bien cansado, asina que empobinó pa' escontra la puerta, y cuando iba a picar, abrióse de su truco y pudo ver baixo el postigo a un hombre muy grande de larga barba gris. Del tiempo platearon mi cielo, sentí que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada andante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche y poblada de recuerdo, encadena mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado a mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Hola otra vez, buenas noches a todos. Y os vamos a presentar el oráculo. La respuesta está en ti. La página que nos ha salido hoy es la siguiente. Debes empezar a cultivar una postura más neutral en tu vida. Hasta ahora te has implicado demasiado emocionalmente en las cosas que te suceden, especialmente cuando son negativas, sentimientos que te limitan, puntos de vista. Esta actitud te ha costado tremendas cantidades de energía vital y a la larga te llevará a la enfermedad. Escogiendo una postura neutral, conseguirás alcanzar tus metas con mayor eficacia y resultarás más útil a los demás. Imagínate un maestro de karate pensativo, concentrado en su golpe. Es mucho más efectivo que un luchador que se limita a dar puñetazos a diestro y siniestro, jadeando y agotado. La neutralidad no significa que seas frío o insensible. Significa participar activamente en los eventos que se presentan. También te proporciona una gran visión, te da mayor libertad para elegir tus actos y así dejarás de reaccionar en tu vida para empezar a actuar desde la profundidad de tu centro. ¡Felicidades! Acabas de graduarte en la lección de «Me implico demasiado emocionalmente». Thank you. Silencio es una batalla, silencios, en medio de la nada, lamentos, aplacados con miradas extrañas, solares, llenos de minas donde solo los valientes se atreven a pasear para hallar un resquicio de soledad, pisadas, en medio de un campo de batalla, amigos que ven el peligro y rezan a sus dioses para salvar a sus amigos, el terreno que podía haber sido cultivado se ha convertido en un solar lleno de peligros. Pero el hombre, ¿no es consciente de lo que ha hecho? Ha ganado en ignorancia hacia lo que la naturaleza nos ha regalado, tierra, con belleza para ser cultivada. Pero ya nada importa, ahora tan solo, ahora, nos dan las malas noticias para que nuestras mentes afligidas se llenen de miedos. Pero ¿a qué tenemos miedo? No nos preparan para aceptar la naturaleza ni el curso de la vida. Cada vez más somos más ancianos y no valoramos la vida. La vida antes era hermosa, se trabajaba de sol a sol para dar gracias a las estaciones de la vida, pero el hombre ha roto con sus compromisos con la madre tierra. ¿Qué será de nuestros nietos? Decían nuestros ancestros. Ahora son ellos los que cierran los ojos ciegos para no llorar ni ver lo que han hecho con la tierra. Las tribus mayas celebraban cuando cazaban un venado, decían sagrado cielo, sagrada tierra, sagrada gloria, señor, y luego se volvían a sus cosas, roturaban sus campos, pagaban sus tributos. Pero los poetas de las tribus mayas se quedaban, se permanecían, acudían a los establos vacíos. Decían: sagrado portero señor, me has abierto las puertas, ahora señor me has abierto las puertas del establo. Y así, luna tras luna, componían sus canciones. Luego llegaba la primavera, como quien llega al hambre, cuando se acaba la cecina, los llamaban. Se organizaba otra expedición, cuando los llamaban, cesaban los cánticos, iban por los prisioneros. Unas últimas hostias acababan a hostias con los prisioneros y partían tatuados. La luz, la lluvia, la morada de un ermitaño, la boca de un lobo que se cruza en los callejones de la ciudad. Dorada permanecía para alcanzar el éxito de un mundo perdido, avatares prohibidos, pues las gentes han perdido la fe en sus dioses. La muchedumbre ya no se une con libertad, sino con afán de grotescas acciones, de libres pensamientos que se pierden tras la violencia de un gobierno que no se ve. Está herido en las paredes, todos tienen oídos para oír y escuchar, pero sus bellos ojos son ciegos, han caído en un profundo sueño, del que es difícil despertar. Batallar no es sinónimo de libertad, sino de héroes que perdieron su honor. Esperamos aquí en los capítulos prohibidos de 40 años.